impacto evangelístico. Segunda de Corintios, capítulo 10, del verso 1 hasta el verso 5, y leemos para gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gracias a Dios por su preciosa palabra. Bendito su nombre maravilloso. Alabado el nombre del Señor. La presencia del Señor está aquí, hermanos. Su gloria está aquí. Su Santo Espíritu está aquí. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Hemos leído estos versículos, pero queremos detenernos y luego tomar otros versículos, en los versos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gloria al Señor. Yo creo que todo verdadero cristiano, toda persona cristiana que quiere vivir piamente en este mundo, sufrirá persecución. Al árbol verde hicieron tantas cosas, cuanto más no harán a nosotros. Y la obra de Dios ha sido así todo el tiempo, en toda la historia de la congregación de Israel así fue, y en todo el tiempo de la historia de la iglesia cristiana así ha sido. Y ha habido una oposición tenaz todo el tiempo en contra del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, de la obra de Dios, de los hijos de Dios, todo el tiempo, por el poder de las tinieblas, con relación al Evangelio. Vemos en la persona misma de nuestro Señor cómo Satanás trabajó tan afanosamente para tratar de desviar al Señor del propósito divino de pagar un precio, el precio de la sangre de Cristo para nuestra redención. Satanás luchó tenazmente para impedir esto. Hasta pensó él que al morir Cristo terminaba todo, pero Dios es invencible. Y el pueblo de Dios lo es siempre que en Él confiamos, le obedecemos y a Él nos sometemos. Bendito el nombre del Señor. Y la tumba no pudo retener a Cristo. Sueltas las ligaduras de la muerte, se levantó triunfante, vencedor. Aleluya. Ascendió y se sentó a la diestra del Padre, y desde allí intercede por nosotros, y desde allí está contemplando este culto de confraternidad desde que comenzó. Bendito y alabado el nombre maravilloso del Señor. Luego a la iglesia apostólica la persecución fue tenaz, terrible, violenta. Mártires simultáneamente por millares. Satanás estorbando, impidiendo, masacrando al pueblo del Señor. Y se produjeron tanto bajo los Césares como bajo los papas, millones de mártires cristianos. Y Satanás todavía no se ha saciado de sangre de mártires cristianos. Y todavía sigue en su empeño. Bendito el nombre del Señor. Del Evangelio, pues para ridiculizar el Evangelio y pretender menospreciarlo, como era la intención, le llamaban en la era apostólica esta secta que por doquiera es contradicha. En un modo despectivo le llamaban los del camino. Nosotros nos encanta llamarnos los del camino, porque el camino es Cristo. Lo que sucede es que a Satanás siempre le salen sus ataques en beneficio del pueblo del Señor, porque todo obra para el bien de los que aman al Señor, de los que conforme a su propósito son llamados. Bendito y alabado el Dios de la gloria. Si una ciudad era incendiada como lo fue Roma por Nerón, pues fueron los cristianos. Los cristianos incendiaron a Roma. Y donde quiera que había cualquier situación, los cristianos eran culpables. Amados míos, usted dirá, pero eso fue antes. Yo les digo, gloria a Dios, que eso es todavía. Porque si no fuera así, no seríamos cristianos. Y hoy hay un concepto muy equivocado de que ser cristiano es ser rico, es ser popular en el sentido que todo el mundo le cae bien, que es como Ahías el que iba frente al arca y a la carreta de bueyes que llevaba el arca. Ahíos, el nombre significa fraternal, y ese era hermano de todos, y ese estaba bien con todos, y a ese todos le caían bien, y él le caía bien a todos, y ese no tenía problemas con ninguno, porque era muy fraternal, era muy amigo, era muy hermanable, se hermanaba con el diablo también, y no tenía problemas con nadie. Todo el que quisiera vivir piamente en este mundo sufrirá persecución, y hoy también es así. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy también hay un pueblo sobre la redondez de la tierra que desea de todo corazón, y cueste lo que cueste, mantener los postulados bíblicos, la sana doctrina, el testimonio, la santidad, la dignidad que representa ser cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Andar como Él anduvo, vivir como Él vivió, pensar como Él pensó, expresarse como Él lo hizo. Queremos proseguir, hermanos, perfeccionarnos en la santificación. Queremos seguir, y ese empeño de querer seguir le basta y le sobra a Satanás para perseguir. Amén. Para oponerse, para ridiculizar. Y hoy también hay muchos que dicen, esos son del movimiento. Esos son, esa es la doctrina de Ortiz, esa es la doctrina del movimiento. Esos son cuatro gatos, eso. Hoy también, y gloria a Dios que hoy también es así. Si no fuera así, quería decir que Dios no contara con nadie en lo absoluto sobre la redondez de la tierra. Alabado sea el Señor que guarda el testimonio. Hoy también es así, y esas frases despectivas vienen especialmente de unos que ayer estuvieron en el camino y hoy andan desviados, lamentablemente. Amados míos, y esto es lo que tiene que motivarnos a nosotros, si es que nos está pasando como el aguilucho en medio del corral de las aves, tan raro, tan patilargo, tan diferente a los demás pollos, que todos los pollos continuamente le estaban dando picotazos, los mismos que salieron del nido donde ese aguilucho había sido puesto, ese huevo había sido puesto, los mismos que crecieron con él, los mismos, y luego todos los gallos y las gallinas y todo del corral con aquel aguilucho era dándole picotazos y dándole picotazos. Y hoy también Dios tiene un pueblo aguilucho aquí en la tierra, y de donde quiera vienen los picotazos, y de donde quiera vienen la ridiculización, y de donde quiera vienen todas las frases despectivas, de donde quiera vienen ataques viciosos, mentirosos. Bendito el nombre precioso del Señor, pero eso a nosotros nos debe motivar para humillarnos más en la presencia de Dios, para no perder lo que Dios nos ha dado. Amén. Para que no vengamos a ser como ellos, y ya ellos no nos critiquen más, y ya ellos no digan nada de nosotros, nos den de palmaditas y nos digan, ahora sí están bien, cristianos sociales, vamos a darnos el palo. Amén, porque todo eso está sucediendo hoy, pero con la ayuda del Dios Altísimo y del Cristo que nos redimió con su sangre y del Espíritu Santo que vibra y late en nuestros corazones, alabado sea el nombre del Señor, nosotros vamos a guardarnos para que Dios nos guarde. Nosotros vamos a santificarnos para que Dios nos santifique. Nosotros vamos a ayunar para que Dios nos motive y nos fortalezca. Nosotros vamos a seguir en la trayectoria de nuestro Señor, de los apóstoles que no claudicaron. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, hermanos. Y aunque contra nosotros y contra el pueblo de Dios, contra el verdadero pueblo de Dios en la tierra, amén, se usen armas carnales, armas diabólicas, nosotros no podemos, y con la ayuda de Dios nosotros no responderemos con armas carnales, porque nos ubicamos al mismo nivel de ellos. Nuestras armas no son carnales. Gloria al Señor para siempre, porque las armas de nuestra milicia, hay una guerra, y hay un ejército, amén, y hay ataques, aleluya, bendito el nombre del Señor. La vida cristiana no es una vida, no es una senda con una alfombra de rosas y claveles y jazmines y azucenas. La senda de la vida cristiana es una senda escabrosa, difícil, alabado sea el nombre del Señor, con peligros de lado y lado, gloria a Dios, de cambios de toda clase, de situaciones, alabado sea Jesucristo, amados míos, pero si nosotros seguimos la senda que el Señor nos trazó, es muy cierto que habrá persecución, es muy cierto que habrá crítica, es muy cierto que habrá desprecio, es muy cierto que habrá menosprecio, bendecido sea el Señor, pero también es muy cierto que Jehová estará con nosotros cual poderoso gigante, alabado sea el Señor, y Él no nos abandonará, gloria a Dios, y Él quiere que nosotros peleemos. pero que no peleemos con armas carnales, sino con las armas espirituales, que son invencibles. Gloria al Señor para siempre, porque tenemos que entender y tenemos que discernir que de donde quiera que venga un ataque contra nosotros, hermanos míos, detrás de ese ataque quien está es el diablo, y al diablo nosotros no podemos entrarle a puñetazos. Con el diablo no se puede pelear a batazos, con el diablo no se puede pelear con frases discordantes y a veces fuera de orden, con el diablo no se puede pelear así. Con el diablo hay que pelear con las armas espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos que mirar en todo ataque detrás de la persona que nos está atacando. Tenemos que discernir al diablo. El Señor lo reprenda. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, amén, para destruir las fortalezas del diablo, amén hermanos, para destruir toda maquinación de las tinieblas, gloria a Dios, para echar por tierra, aleluya, todo lo que el enemigo frague en contra del pueblo del Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Son muchas las batallas que hemos tenido que librar contra el poder de las tinieblas sin hablar una sola palabra. Amén. Pero hemos usado las armas espirituales. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la victoria es segura. La victoria está asegurada. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Dice, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es una guerra, mis queridos hermanos, aleluya, que no es cruzando argumentos, que no es discutiendo propiamente, pero en nuestra mente, aleluya, en nuestra comunión con el Señor, sometiendo las tinieblas, sometiendo al diablo, declarando a Satanás inoperante, amén, mandando enmudecer a Satanás. Alabado sea Dios, con armas espirituales. Sea Dios glorificado, sea Dios glorificado. Y el apóstol Pablo habla un poco más explícitamente sobre esto en la epístola a los Efesios y el capítulo 6, y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Se nos llama a fortalecernos en el Señor. Y luego nos dice, en el poder de su fuerza. A fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo creo que no hay poder y no hay fuerza que pueda superar a la del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy hay tantos que descuidan los púlpitos para prepararse en estos sistemas humanos que están de boga hoy en psicología, psiquiatría, sociología y todas estas manías, y que para poder servir mejor al Señor y se llenan de diplomas, y el diablo se ríe de los diplomas. Antes de hacerse psicólogos le daban órdenes al diablo y el diablo tenía que irse. Ahora con un diploma de psicología no pueden echar al diablo fuera. Y les pasa como a los hijos de Seba. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son filosofías ni psicologías, no es nada de eso. Con el diablo no se puede pregar con psicología. Él es bastante buen psicólogo y con él no podemos lidiar de esa manera. Con él tenemos que lidiar con las almas que él ha probado que son invencibles. Alabado sea el Señor, las armas espirituales. Por eso Pablo nos dice que nos fortalezcamos, no en recursos humanos, no, que nos fortalezcamos en el Señor Jesucristo. Amén. El Señor es fuerte, es el capitán de nuestra salvación. Y Él dijo a través del profeta Isaías, hablándole al hombre: tu pleito yo lo pleitearé, y Cristo, el pleito del hombre, lo pleiteó en la cruz del Calvario y clavó en la cruz todas las hipotecas y todos los decretos que el diablo había emitido en contra del hombre, y triunfó. Alabado sea el Señor. Eso es lo único que él reconoce para su derrota. Después otras cosas fallan. Por eso, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. El Señor tiene fortaleza. El Señor tiene poder. Y el Señor tiene fuerza. Y si queremos fortaleza, y si queremos poder, y si queremos fuerza, donde único tenemos que acudir de rodillas, humillado, es a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito su nombre. Y una vez que estemos fortalecidos en el Señor, se nos dice: vestido de toda la armadura de Dios. Porque uno que está débil no puede ponerse la armadura. No puede. No puede. Para ponerse la armadura y pelear la buena batalla y combatir eficazmente y ser llevado en triunfo en Cristo Jesús, tiene que estar fortalecido. Al soldado, al recluta, de una vez que lo ingresan, no le designan trabajos, ni ir a la guerra al frente tampoco. Le dan un entrenamiento. Amén. Le enseñan a manejar el fusil. Le enseñan cómo evadir. Lo adiestra. Entonces le dan el fusil. Le enseñan a conservar las granadas. ¿Cómo y cuándo tirarlas? Y entonces el soldado cristiano tiene que estar fortalecido en el Señor. Amén. Y entonces se viste. Y note que no viene un ángel del cielo a vestirnos. Nosotros nos tenemos que vestir. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios. No es de algunas piezas tampoco. Es de toda la armadura de Dios. No nos olvidemos que estamos en guerra. Ahora, para esos cristianos que el evangelio pues es como estar en un en una hamaca debajo de un guamá. Gloria a Dios. La vida cristiana no es así. Estamos en guerra. Nuestro enemigo es el diablo, el Señor lo reprenda. Y sus demonios, el Señor lo reprenda. Bendito el Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podamos estar firmes. Y un verdadero cristiano puede quedar firme. Con toda la armadura de Dios. A pesar de todas las acechanzas del diablo. Y no le hace lo que el diablo maquine. Un verdadero cristiano con la armadura, con toda la armadura de Dios, está llamado a vencer. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Amén. Pablo repite el mismo pensamiento, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es en contra de aquel que nos ridiculiza y que nos critica. No es en contra de aquel que visita a los miembros de nuestras congregaciones y los arranca con ofrecimientos, porque en las congregaciones siempre hay personas de una mente muy frágil. Esos no son nuestros enemigos. Detrás de esos, ahí están las tinieblas, ahí está Satanás. Todo lo que venga contra nosotros y veamos de inmediato una persona, debemos de ser lo suficientemente entendidos que detrás de eso está el demonio. Bendito el nombre del Señor. Uno de los apóstoles, y mejor que uno de los apóstoles, uno de los del círculo interior con Cristo, compuesto de tres apóstoles, Pedro, Juan y Santiago. Uno de ellos le dijo: Señor, ten compasión de ti, no vayas a Jerusalén, te van a arrestar, te van a matar. Jesús vio detrás de esas palabras quien motivaba esas palabras. Y la respuesta de Jesús no fue a Pedro, fue al que estaba detrás de Pedro. Y le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son muchísimo más poderosas que las mejores de las armas carnales. Glorificado sea el Señor. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Según Dios tiene su universo ordenado y según los ejércitos organizan, los gobiernos organizan sus ejércitos, y según Dios establecido en su palabra que su pueblo sea un pueblo ordenado, así Satanás tiene su ejército también organizado con distintos rangos. Bendito el nombre del Señor. Y entonces nuestra lucha no es con la persona, sino que hay que discernir detrás de la persona. A veces ubicamos el problema en la persona y le respondemos a la persona y se forman situaciones difíciles porque hemos respondido a la persona y la persona lógicamente tiende a ofenderse. Así es que tenemos que discernir y tenemos que entender que detrás de todo ataque está el poder de las tinieblas. Bendecido sea el Dios de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy cierto también que hay hermanos que hacen expresiones por ignorancia, tal vez, pero es que también el enemigo se aprovecha de la ignorancia de algunas personas para hacer declaraciones. Mis queridos hermanos, esta guerra no se puede pelear con municiones humanas. Esta guerra, como único se puede pelear para vencer, es con las armas espirituales. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Y todos los que estamos aquí tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendecido sea el Señor. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es un ataque continuo contra el pueblo del Señor y contra el cristiano individualmente. Y vuelve y se nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y después de librar la batalla, que quede firme. Amén, hermanos. Amén. Porque no es librar la batalla y que uno quede todo hecho un guiñapo. Es que después de librar la batalla con toda la armadura de Dios en uso, quedemos firmes. ¡Gloria al Señor! Y vuelve y nos dice, estad pues firmes. Y aquí se nos da algunas piezas de la armadura del soldado cristiano. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. El profeta Jeremías dice que el Señor, el Mesías, tiene sus lomos ceñidos de verdad. Dice fidelidad. Pero analizando la palabra es verdad. Y verdad y fidelidad es prácticamente lo mismo. Entonces el Señor, si Él se ciñó, amén, de verdad, nosotros en la armadura, para nosotros tenemos igualmente que estar ceñidos de verdad. Está presentando a Jesús como el Rey y el Mesías como Rey. Toda su túnica exterior la ceñía al cuerpo con un cinto de verdad. Bendito su nombre. Y nosotros se nos dice que también tenemos que ceñirnos de verdad. Amén. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Todo lo que no es verdad es mentira, es falso. toda media verdad es una completa mentira. Bendito el nombre del Señor. Ninguno de nosotros podemos imaginarnos a nuestro Señor ceñido con medias verdades. Siempre que Él habló, frecuentemente Él dijo: de cierto os digo, de verdad os digo. Gloria a Dios. Él nunca dijo: quién sabe, sea así como yo les voy a decir. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros también tenemos que estar ceñidos con el cinto de verdad, verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es si queremos vencer. Bendito el nombre del Señor. Predicador fue a orar por un endemoniado. Y yo, ¿qué vienes tú? Y que echarme fuera a mí. Si tú eres una adultera. Hay que estar ceñidos de verdad. Bendito el nombre del Señor. Mire, mi hermano, un pueblo así, Satanás tiene todas las de ser derrotado. Y ese pueblo tiene todas las de vencer. Allá en Bucaramanga, en Colombia, una bruja fuerte, la más fuerte de todo el área, de toda la región, necesitaba hacer un trabajo bien fuerte. Y se pasaba invocando a Satanás que viniera a él mismo. Y Satanás le mandaba otro de sus secuaces, de los principales. Y ellos se identificaban. Y la bruja le decía: no, yo con usted no quiero tratar. Yo quiero tratar con el jefe. Así que no voy a tratar nada. Y ese emisario iba donde el diablo y se lo decía: no, ella quiere ir al jefe. Y él le mandaba a otro un poquito más fuerte. Y ella decía: no, es con él. Con él es que yo quiero tratar. Porque él sabe que hemos hecho pacto. Y con él es que yo quiero tratar. Y se iba. Le llegó a mandar unos 3 o 4. Y ella a todos los rechazaba. Entonces no tuvo otra alternativa que él mismo ir. Y entonces, cuando ella lo identificó, le dijo: pues eso era lo que yo quería, que vinieras tú mismo. Porque yo tengo un asunto muy grave, muy delicado, para que me lo resuelva. Le dijo: he venido por tu insistencia, pero yo no puedo atenderte. Trabaja con los que te he mandado o no trabajes nada. Porque es que hay un pueblo que me tiene a mí sobre agua, que yo no encuentro dónde pararme. Porque hay un pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. ¿Y no les parece a ustedes, mis hermanos, que nosotros debemos llenar las cualidades de ese pueblo que el diablo no pueda? Come! gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Adore a Dios. Ciñase la armadura. Aleluya, aleluya. Oh, gloria. Señor. Mientras seguimos adorando, si hay alguien que no ha dado su corazón a Cristo, pase al frente. Si hay algún hermano que ha estado un poco distanciado del Señor, pase al frente, aleluya. Si hay algún obrero un poco desalentado, pase adelante, hermano. Amén.